Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, emisión número 25 de Con Otros Ojos. Aquí estamos en Radio El Mundo, hasta la medianoche acompañándolos, tratando de ver las cosas con una mirada distinta, tratando de analizar los distintos sucesos que van aconteciendo de la forma que nosotros podemos verlo, que es obviamente una mirada sesgada, no es una mirada independiente, no vamos a mentir. Y aquí estamos, mi nombre es Leandro Selem, me acompaña Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Leandro. Alejandro Giuffrida, ¿cómo te va? Buenas noches, Leandro, ¿qué tal? Bien. Bueno, bastante molesto por esta situación que se está viviendo en Bariloche. La verdad que lo que está aconteciendo en Bariloche, a partir de la muerte de un adolescente a manos de un policía, ha sido toda una sucesión de hechos desgraciados, desde otras muertes que se sucedieron hasta parte de una sociedad que sale prácticamente a levantar la bandera del meter bala a los chorros. Algo que desde acá condenamos, algo que creo que la mayoría de la gente debería condenar, más allá de algunos que cada vez que suceden estos casos salen a ponerse del lado de aquellos que piensan que a un ladrón hay que eliminarlo directamente, que bajarlo a tiros y deshacerse de él. Un ladrón que probablemente llega a esa instancia por la pobreza a la que está sometido. Una pobreza que no es producto de la magia ni de la invención así espontánea, de la nada, sino que es producto de la invención de muchos que tienen una gran cuota de responsabilidad, algunos del sector público como el Estado, en este caso el Estado provincial, el Estado municipal. También no hay que sacarle la culpa a un Estado nacional, que es obviamente que regula de alguna forma la situación que sucede en las provincias. Pero también el sector privado tiene gran culpa en esto. Bariloche expresa ni más ni menos que la cara de una ciudad que por un lado manifiesta la diversión, el entretenimiento, el buen gusto, la confortabilidad, el esparcimiento, el estar pasándola bien. Y acompañando eso, obviamente, hay mucho lujo, hoteles de gran categoría, restaurantes de gran categoría, lugares pensados para el disfrute, y con una inversión muy fuerte de capitales. Por otro lado, una pobreza muy grande. Una pobreza, como dije antes, no es producto de la magia, sino que en muchos casos es producto también de los bajos salarios que pagan estas mismas empresas, que tienen alta rentabilidad por los servicios que prestan. No solo por los bajos salarios, sino también pobreza que se genera a partir de la falta de la formalidad en el empleo, que no le permite a la persona que trabaja disponer de un buen acceso a la salud, de un correcto acceso a la previsión social, y que entonces todo eso de alguna forma va generando pobreza, y no solamente va generando pobreza, sino que cuando la pobreza se genera al lado de la riqueza, también se generan los odios. ¿Cómo explicarle a una persona que vive en una situación de pobreza en la ciudad de Bariloche que mira cómo hay otros que disfrutan y la pasan tan bien? Cuando esa pobreza quizás tiene que ver o está emparentada con la dificultad para acceder al trabajo o el acceso a un trabajo que no es un trabajo digno ni bien remunerado. Entonces lo que se ve en Bariloche es esta situación de una ciudad pensada para turismo, pero me parece que no tan pensada para sus habitantes, y cuando me refiero a sus habitantes me refiero a todos sus habitantes y no solo a aquellos que, por estar ligados a la actividad turística, entonces también de alguna manera logran llevar una buena vida. No sé si alguno de ustedes estaba pensando querer decir algo. Yo comparto plenamente tu editorial inicial. Sí creo que me sumo a las últimas palabras que dijo Cristina Kirchner, esto de que no hay posibilidad de que haya un país con regiones todavía en situaciones precarias o marginales y que el país aún continúe desarrollándose o lograr un país desarrollado mientras se mantengan situaciones de pobreza o de precariedad, aunque sean espacios cortos o en espacios cada vez más chicos. Digo, es una deuda pendiente que el país entero tiene que saldar, y que ya es momento de hacer una especie de mesa política lo suficientemente madura como para que esto sea una política de Estado y no de gobierno partidaria de determinado grupo político. A mí me quedan dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con esta situación de pobreza, de marginalidad, que genera de alguna manera violencia, y por el otro lado la violencia del otro lado, ¿no? Del que tiene riquezas y ostenta, como decías vos, Leandro, pero además que tiene que ver con la violencia del que pide mano dura para, digamos, para contener la violencia de la pobreza. Me parece que más allá de que el primer acto violento es la pobreza y la marginalidad, esa es la primera violencia que hay, me parece que a esta gente se le suma una segunda violencia, que es pedir mano dura para ellos. Claro. Esto es lo terrible socialmente, más allá de que el causante de todo esto es la marginalidad, sin ninguna duda. Uh-huh. Pero en muchos lugares del país sucede que quienes están marginados de la sociedad por diferentes motivos, se rebelan de alguna manera y tienen actitudes violentas. La forma no es responder con más violencia, sino responder con un sistema que los incluya y que no los margine. Uh-huh. Correcto. Bien, y otra cuestión que también me llamó la atención y me molestó también, francamente, fue esta nota sin firma que apareció en el diario Clarín el último domingo, hablando de los periodistas adictos al gobierno, la prensa adicta al gobierno. Lo que me parece que al final Clarín termina actuando como aquello que condenó, que fueron esos carteles que aparecieron a principios de este año, donde se acusaba a periodistas del grupo Clarín de desestabilizadores, de golpistas. Así como en su momento Clarín digamos condenó eso, que también fue condenado por un montón de gente, porque también esta situación de digamos tirar la piedra y esconder la mano no contribuye. Está bueno denunciar, está bueno acusar, pero digamos está bueno también poner la cara y decir yo pienso que esto. Como sucedió con el juicio que hicieron las abuelas, fueron, no, las madres en Plaza de Mayo. Uh-huh. En la Plaza de Mayo. Hicieron un juicio simbólico a una determinada cantidad de personajes de la prensa por haber estado vinculados a la dictadura militar, a la última dictadura militar, pero lo hicieron dando la cara, diciendo, somos nosotros, la madre de Plaza de Mayo, y determinadas organizaciones que estaban de acuerdo con eso y dijeron, hacemos esta denuncia. Y también apoyaron el porqué hacían la denuncia, de alguna forma. Ahora que Clarín salga con esta nota acusando a determinados periodistas y sectores periodísticos de ser adictos al gobierno, digamos, más allá de lo que uno pueda pensar, que puede ser que más de uno de los que está ahí abiertamente trabajan en apoyo del proyecto de Cristina Kirchner, utilizarlo de manera acusatoria y además no firmar, y además también dejar mal parados por ahí a muchos trabajadores de la empresa, a muchos trabajadores del diario, que quizás no les hace gracia estar acusando a colegas, porque es bien sabido que por lo general entre colegas no suelen, digamos, tener esas actitudes, sino muchas veces las que terminan arrastrando son las empresas a que se sucedan esas situaciones. También me parece que muchos trabajadores del diario, muchos redactores, muchos periodistas del diario Clarín no deben estar muy contentos con lo que está pasando, porque a ellos no les gustaría que el día de mañana lo sienten en un banquillo similar. Por eso me parece que la verdad es muy preocupante esta actitud, que al final es la actitud que se repudia, que se rechaza, pero después se termina cometiendo. Algo se vio de esto en el Día del Periodista, que lo comentamos acá, en el acto de crítica frente al diario. Uh-huh. Que hubo ese día y otros días anteriores, desde que está la toma del diario, pasaron muchos periodistas del diario Clarín por esas oficinas, por esa redacción y... Del diario Crítica. Del diario Crítica. Uh-huh. Exactamente. Y lo hicieron en silencio, pero es una forma de como de despegarse también de la línea editorial, ¿no? Más allá de que yo no puedo expresarlo en el diario donde trabajo, como muchos otros periodistas sí lo pueden hacer en los diarios donde trabajan, donde escriben notas sobre el conflicto y demás, si bien ellos no lo podían hacer, acompañaban desde el lugar profesional la lucha de los trabajadores por mantener un diario vigente, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí hay un paso. Bueno, yo había comentado que se había aplaudido en la redacción de Clarín, me parece que es otro paso. O sea, hay algunos periodistas que están intentando salir de esta situación, Y otra cosa es que me parece que lo que se pierde también es el eje de si uno opina que algo está bien del gobierno, pasa a ser oficialista. Claro. Uno tiene que ser, intentar mirar con los ojos más críticos posibles. Entonces, uh-huh, si encuentra que algo está bien, decirlo, ¿por qué no? Y si encuentra que algo está mal, también decirlo. Exacto. Pero no pasas a ser ni oficialista porque decís lo que está bien, ni oposición porque decís lo que está mal. Intentar ver las dos partes, ¿no? Y es un poco, me parece, lo que se pierde en esta lucha clarín-gobierno que hay todo el tiempo. Exactamente. Claro, sí, es que es una lucha ya. Y además, lo que está haciendo Clarín, en parte de empresa, ya está jugando políticamente. O sea, ya abandonó el periodismo de alguna manera. Uh-huh. Por lo menos la empresa y algunos editores o redactores, los que más decidieron asumir los intereses de la empresa, abandonaron de alguna manera el fin periodístico para jugar políticamente, en este caso en contra del gobierno. Me parece que el último fallo de la Corte Suprema, avalando de alguna manera la ley de servicios de comunicación audiovisual, profundizó esta especie de batalla, y de acá, sí, en adelante vamos a ver esto con más repetido, ¿no? Y con más intensidad. Bueno, se ve también en el diario Tiempo Argentino, desde el otro lado, dejando en evidencia, uh-huh, en evidencia las cosas que hace Clarín o La Nación. De hecho, tiene una sección, ¿no? Claro, uh-huh, o el tratamiento sobre determinadas noticias. Sí. Pero me parece como raro que los protagonistas pasamos a ser los periodistas o los medios y no las noticias. Claro, sí. Esto sí, me parece, uh-huh, que ahí se pierde el eje, cuando deja de ser noticia la noticia en sí misma. Claro, ¿de qué habla en realidad Clarín? ¿De qué habla La Nación? ¿De qué habla cualquier otro, Canal 7? Exacto. Pero no cuáles son las noticias. Sí, claro, eso es cierto. Eso creo que tiene que ver con esta suerte de gran batalla que se ha generado desde hace ya uno o dos años entre Grupo Clarín y el gobierno, claramente está. Uh-huh. Y que bueno, no sé cuál va a ser el desenlace, pero me parece que probablemente haya un principio de desenlace bastante fuerte en lo que falta de este 2010, porque me parece que hay bastantes situaciones que se van a ir resolviendo en las próximas semanas. Creo que va a jugar también un papel fundamental el tema de la televisión digital. Sí. Me parece que ahí, a medida que se avance en la implementación y cada vez haya más canales y más contenidos y más cuestiones, va a ir, si avanza, va a ir definiéndose para un lado, y si no logra avanzar, va a definirse para el otro lado. Pero me parece que va a jugar un papel muy importante ahí la... Sí, la ley de medios falta simplemente reglamentarla, que se estima que acá a 10, 15 días se reglamenta y después ya empiezan ejercicios. Se firma el decreto y ya empiezan ejercicios. Exactamente. Bueno, estamos acompañándolos aquí hasta la medianoche por Radio El Mundo. Vamos a la apertura comercial. Auspician con otros ojos. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. ROFEX. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Mercado de Valores de Buenos Aires. Trayectoria. Solidez y transparencia al servicio del país. A través de la red de agentes y sociedades de bolsa del Merval, acceda a la más amplia variedad de productos y operaciones en el mercado de capitales. www.merval.sba.com.ar. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario con un número especial de 100 páginas. Consígala en kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Muy bien, y desde este programa, así como hemos venido resaltando la reactivación económica, la recuperación tanto de la industria como de los servicios, como del campo. También nos ocupamos de destacar cuáles son aquellas asignaturas pendientes, cuáles son aquellos temas en los cuales no está resuelta la situación de cientos, miles y a veces millones de personas, a pesar de el fuerte crecimiento económico, no solamente que se espera para este año, sino que se viene sosteniendo desde hace muchos años, desde hace más de 5 o 6 años. Hemos hablado en algún momento del tema viviendas, hemos hablado del acceso al crédito para las clases más bajas, y hoy vamos a hablar del tema del acceso al agua, y a los servicios sanitarios. Y es por eso que se encuentra en línea Mariana García Torres. Ella es vicepresidenta del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el ERAS, y también es su representante, es la representante por el gobierno porteño adentro de este ente. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo es la situación actual, año 2010, de la población con respecto a su acceso, de la población argentina, con respecto a su acceso al agua potable y a los servicios sanitarios? Bueno, en el 2010 el panorama es, no es tan malo como en otras décadas, pero igual hubo otros países de Latinoamérica donde sea mucho el agua. Tenemos hoy una población servida de casi un 70%, pero en materia de servicios sanitarios, es decir, de red cloacal, todavía Argentina está por abajo de los niveles de otros países del mundo. ¿Y qué sería? Vos me decís 70% acceso al agua, y en el caso de acceso a los servicios sanitarios, ¿cuánto es ese porcentaje ahí? Y es un poquito más grande todavía. Por ejemplo, en el AMBA, en el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires y los 17 municipios donde ahí se presta el servicio, tenemos un 45% todavía de demanda insatisfecha. ¿No? 45%. 45%. Sí, casi estamos llegando a eso. Es un número altísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que vendría a ser el distrito más rico del país, ¿no? Y uno de los más ricos, sí, prácticamente tenemos el municipio de San Isidro, San Fernando, Tigre, donde se están haciendo obras muy importantes. Creo que se está, ¿no?, por primera vez en la historia de la política hídrica, invirtiendo en toda la red. Tanto de expansión de red cloacal como sanitaria de distribución de agua potable, ¿no? Y también tenemos La Matanza, pensar que solamente La Matanza, ¿no?, tenemos más de 2 millones de personas que residen, y estamos hablando de una población de más de 10 millones de personas en los 17 municipios y la ciudad de Buenos Aires, donde AISA es la empresa que hace 4 años presta el servicio. Y fuera de lo que es Capital y el Gran Buenos Aires, en el interior del país, ¿cómo es la situación? Y la situación, mira, muchas provincias siguieron en la década de los 90 el modelo de privatización, por ejemplo Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, entre otros, privatizaron el servicio de aguas, y también en estos años, desde el 2003, iniciaron procesos de renegociación grandes, y desde el 2006 sabés que, bueno, en Buenos Aires y el AMBA se rescindió el contrato, y hoy muchas provincias están, desde el año pasado, el 2009, volviendo al modelo estatizador y rescatando el servicio. Tenemos hoy Mendoza y La Rioja intervenidas las empresas de agua, pero ya tenemos rescatadas y en manos de personas de derecho público, en el caso de la ciudad y la provincia de Salta. Y en Córdoba todavía no. En Córdoba dicen que la empresa funciona muy bien, la gente del ente regulador está satisfecha, ¿no?, y hace un control directo y tiene una relación directa con los usuarios y se sigue con capitales privados. Mariana, ¿se sabe por qué la falta de inversión por parte de las empresas en materia básicamente de servicios sanitarios? Y la verdad que la falta de inversión obedece a la falta de credibilidad de nuestros países de Latinoamérica frente a los bancos, que son los operadores financieros, ¿no? Porque estas obras ameritan una planificación de muchos años y ameritan un fuerte compromiso, ¿no?, de los países de endeudamiento y también de satisfacer esos préstamos, ¿no?, en tiempo y forma. Pero estando en manos del Estado ahora, en muchos casos están haciendo las obras. Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy tenemos en Argentina muchas provincias, y la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, donde hay préstamos ya acordados. Lo que pasa es que sabemos que los procedimientos son largos, los procedimientos administrativos de solicitudes de préstamos internacionales son mucho es el dinero que se necesita y la inversión, y por ende son muchos los pasos, ¿no?, hasta que la autoridad crediticia baja el dinero y le llega al operador, en este caso público o privado, en el caso de que sea un privado. Hay muchos meses que transcurren, y bueno, también por la transparencia y por fortalecer con mecanismos de control fuerte a todos esos sistemas para que no se desvíen los fondos, ¿no?, y no pasen cosas que pasaron en décadas pasadas. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Alejandro Giuffrida te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Decime, suponiendo que haya una decisión política y que esté el dinero para invertirse, ¿cuánto puede tomar alcanzar una extensión razonable? Razonable quiero decir que esté en línea con los demás países que vos hablabas de Latinoamérica, ¿no? Una extensión del tendido de agua potable y los servicios cloacales. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a lograr este objetivo? Y yo creo que tenemos planes de 5 a 10 años, algunas obras quizás con 15. Obviamente que no es el mismo gobierno, ¿no? El mismo gobierno toma el crédito, aprueba las obras, se inician las obras, y seguramente no va a poder ese gobierno cortar la cinta. Lamentablemente Argentina sufrió, te voy a dar el ejemplo de la planta Berazategui, más de 3 inauguraciones con distintos presidentes, pero de obra, cero. Claro. Y eso mereció que, bueno, que la Corte fuera fuerte con relación al fallo. En su oportunidad, la municipalidad en el año 2003 presentó la demanda ante la Corte, y fueron años de desinversiones y de desentendimientos, y bueno, y hoy vemos que la obra está avanzada ya en un 20-22%, y que por suerte esa franja tan olvidada de ciudadanos y de residentes en la Argentina van a tener su red y van a tener acceso al agua para consumo humano, ¿no? Y en términos sanitarios, ¿cuáles son las peores consecuencias que esto puede generar? Y las peores consecuencias las vemos muchos todos los días. Si vamos a La Boca y miramos el riachuelo, ahí en Dardo Rocha hay una población muy carenciada que vive lindera del río, el río Riachuelo, y están hace años, ¿no?, que son víctimas de la contaminación. Si bien tenemos hoy el fallo Mendoza, que ya en pocos días, el 8 de julio, va a cumplir sus 2 años, sí. Recién se empieza a despertar la autoridad política y el ACUMAR, recién empieza a funcionar muy de a poquito, porque acá estamos hablando de una cuenca con 3 jurisdicciones, con 12 municipios, entonces todos esos actores políticos se tienen que sentar y consensuar medidas, ¿no?, tendientes a dar solución a esa gente que vive en la pobreza, vive arriba de un relleno sanitario, de un basural a cielo abierto, y esa gente necesita en forma urgente no solo agua para consumo humano o para satisfacer sus demandas domiciliarias, sino también necesita una vivienda digna, ¿no?, porque no puede en modo alguno vivir su familia ni las personas en esas condiciones de carencia total. Mariana, ¿ustedes tienen programado, el ERAS tiene programada una actividad para la semana próxima? No, justamente desde el ERAS no lo hacemos, el ERAS la apoya, la adhiere, ¿no?, como el año pasado también lo hizo, y la agencia de planificación, que es la encargada de iniciar todo el recorrido de las obras y aprobarlas, también lo adhieren, pero lo hacen 4 instituciones académicas. En este caso yo represento a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, porque coordino un departamento de Derecho Ambiental a nivel nacional, y por 5º año consecutivo hacemos las jornadas de capacitación ambiental metropolitanas en la legislatura porteña, 28, 29 y 30 de junio. No juega Argentina esos días, que espero que todos... Sí, Argentina va a jugar el 2 de julio, así que espero que 28, 29 y 30 vengan todos a estas jornadas, donde vamos a tratar muchos temas, entre ellos el agua. Hay un eje específico, que es el agua y en la región metropolitana, donde vamos a tener el gusto de contar con un director de AISA, el ingeniero Vélez, gente de la Universidad General Sarmiento, que tiene estudios de Reconquista, el Riachuelo y de la Cuenca Luján, y también gente de la ciudad, que está en todo el tema de pluviales, que es importante, ¿no?, que nos cuenten un poco cuáles son las obras y si hay dinero comprometido para invertir en pluviales, que eso es una asignatura pendiente. Bárbaro. ¿Y cuáles son los desafíos ambientales del Bicentenario? Y los desafíos ambientales del Bicentenario, ¿no? Bueno, nuevamente tengo que decir que el Riachuelo es la gran asignatura pendiente, también lo fue en el centenario de nuestra patria y vuelve a hacerlo. Esperemos, ¿no?, que pronto veamos soluciones para más de 3 millones de personas que viven y que son víctimas de la contaminación. ¿En qué instancia está? Obra. ¿En qué instancia está la situación del Riachuelo? ¿Qué pasa? Porque hubo varios pronunciamientos hasta de la Corte y... Sí, la verdad que, bueno, tenemos que ser positivos y bregar. Yo muchos años trabajé con lo que soy el cuerpo colegiado, un grupo grande de ONGs interdisciplinario donde se hicieron varios informes. Y bueno, hoy lo veo desde el escenario, desde un organismo público como es el Ente Regulador del Agua. No tengo una responsabilidad primaria, pero sí observamos, ¿no?, todo el proceso, acompañamos y muchas veces somos invitados a distintas recorridos a la cuenca, y por otro lado también a las reuniones que se hacen en las distintas esferas. En el ámbito académico siempre acompañamos y vemos que recién ahora estamos ya por llegar al segundo año, 24 meses pasaron del fallo, donde la Corte dijo, señores, basta, hay que hacer un plan integral de saneamiento, y bueno, hay un juez federal de ejecución, que es el juez federal de Quilmes, que es el que diariamente monitorea a los municipios, a las autoridades públicas nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, a que cumplan las altas mandas, ¿no?, que la Corte determinó allá el 8 de julio del 2008. ¿Pero vamos a poder ver alguna vez un Riachuelo limpio? Y mira, yo no pierdo las esperanzas, la natuza más o menos aproximadamente, pero pienso que mis hijos se lo van a hacer, porque si no sería regando por esta causa. Uno no debe, con su compromiso también ciudadano, mostrar que el ambiente... Bueno, se cortó, no importa, ya estábamos llegando al final de la comunicación. Le agradecemos muchísimo a Mariana García Torres, entonces vicepresidenta del ERAS, por haber participado esta noche de Con Otros Ojos. Radio El Mundo cumple 75 años y lo festejamos recordando inolvidables figuras que mostraron su talento en nuestros estudios. 1950, Alejandro Romay presentando... Olga Zubarri. Y a Marianito Morín. Buenas noches, simpáticas. Buenas noches. Ay, no sabe cuánto me encanta estar al lado suyo en este punto del día. ¿De veras? Ay, de veras, se lo juro. ¿Cómo que sabe quién soy? ¿Y a propósito, quién es usted? Señorita. No te asiste a Marianito que te vas a divertir. En la comedia musical de Miguel Coronato Paz. No te asiste, Carolina. Como para no afligirme con esta presentación, quitada la linda indiferente y uno no sabe por dónde van. No te aflijas, Carolina, ya te vas. Radio El Mundo, AM 1070. 75 años de voces, sonidos e información. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Continuamos aquí con otros ojos hasta la medianoche, haciéndoles compañía en Radio El Mundo. Señor Alejandro Giuffrida. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre el debate que está creciendo respecto a si queremos o no queremos ser un país minero, o si queremos o no queremos que la minería se transforme en una actividad central para las provincias del norte, para las provincias cercanas a las cordilleras, donde residen el grueso de los minerales, ¿no? El debate renace, o por lo menos cobra más intensidad en estos últimos días, porque en Córdoba, donde desde hace 2 años rige una ley provincial que prohíbe la minería a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares, el Tribunal Superior de Justicia aceptó formalmente tratar un pedido de inconstitucionalidad a esa ley, un pedido que elevó la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba, lo cual despertó el enojo importante de las organizaciones sociales y de los poblados de Córdoba, del norte de Córdoba, particularmente de un lugar que se llama Ungamira, un lugar bastante turístico, muy bonito, que queda en el norte de Córdoba. En realidad lo que se está debatiendo en este caso es si comenzar o no comenzar con toda la explotación uranífera, o sea, la explotación de uranio en la Argentina. Vos sabés que hasta mediados de los 80, comienzos de los 90, la Argentina fue un país muy importante en términos de uranio, en extracción y en procesamiento, y que después, durante la década de privatizaciones, quedó relegado a un segundo lugar y después fue cayendo hasta que la actividad terminó cerrándose. Y ahora estamos debatiendo nuevamente si queremos profundizar el uso del uranio para mantener nuestra energía o para potenciar el sistema energético de la Argentina. Un tema que ya hemos tratado aquí hace 2 o 3 semanas para atrás. Lo que pasa es que hay que distinguir entre lo que es la explotación del uranio, la explotación minera propiamente dicho, la extracción del mineral, y lo que es después el procesamiento. En Córdoba, en particular, el enojo de los vecinos viene en gran parte porque el antecedente que tienen de la explotación a cielo abierto del uranio fue bastante crítico. Digamos que dejó un dolor de cabeza muy grande para la provincia. Allá se explotaba un lugar que se llamaba Los Gigantes, donde quedaron abandonados cientos de miles de toneladas de residuos, que esto es en base a estimaciones oficiales. Para reubicar esos residuos que todavía al día de hoy están abandonados, demandarían unos, escuchá esto, 27 viajes diarios durante 8 meses con camiones de 15 toneladas de capacidad para reubicar los residuos tóxicos que quedaron de la última explotación del uranio en Córdoba. Sí, un número enorme. Y además, ¿a dónde llevarlos? Tal cual, además, ¿dónde llevarlos y dónde procesarlos y bajo qué normas procesarlos? Que es todo un debate también. Si vos sumás los residuos que quedaron del último auge del uranio en todo el país, estamos hablando de provincias como Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis, La Rioja y Chubut, hay más de 4,7 millones de toneladas de residuos. Un número enorme, realmente enorme, reconocidos oficialmente, y que, hay que decirlo, fue el gobierno, o es el gobierno este en particular, el de Cristina Kirchner, el que más está trabajando para remediarlo. Hay un proyecto que se llama de restitución ambiental de la minería de uranio, que está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, más conocido por la CENEA, la sigla CENEA, que el proyecto está desde mediados de la década del 90, si no me equivoco, pero que recién ahora adquiere un poco más de importancia como para remediar o restituir ambientalmente estos pasivos ambientales, como se llaman, que estamos hablando de residuos, de toneladas de piedras y tierras estériles, de lodo, de diques de contención de esos residuos, de esqueletos de fábricas también, fábricas abandonadas que quedaron ahí. Uno si va para Abrapampa, en Jujuy, encuentra esqueletos de fábricas muy grandes al aire libre que van contaminando, van haciendo lo que se llama un río tóxico y van contaminando las napas, van contaminando luego también el aire, y que generan enfermedades realmente muy graves en la población y con una posibilidad luego de solucionarla ínfima, digo, una vez que está hecho el desastre ecológico o el problema ecológico, revertirlo luego demanda, más allá de muchísimo dinero, demanda también muchísimo tiempo, pues es un trabajo que tiene que trabajarse en sostenido y mancomunadamente con diferentes espacios. Digo, cuando se contamina el norte de Córdoba, no solo se contamina el norte de Córdoba, la contaminación no distingue fronteras, claro. O sea, que pasa más allá de... Exactamente. Por lo tanto, es un debate que este último pedido de inconstitucionalidad reabre, pero que se viene dando en la Argentina. Y que si vos viajás por el interior del país, es innegable que hay una efervescencia en muchos pueblos que son o que pueden llegar a ser mineros, que todavía no encontró un correlato en los medios nacionales, en los medios de comunicación masiva nacionales, pero que, creo yo, en poco tiempo, en pocos años, va a tener que empezar a debatirse más profundamente, porque es poco la información que se difunde y generalmente confusa. Digo, no toda la información que está dando vueltas es verídica, es real, lo digo con conocimiento de causa, porque he ido a lugares donde se denunciaba que no había nada, o he ido a otros lugares donde se decía que no hubo ningún problema y que sí había problemas y bastante grandes, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay varias provincias que están con la ley que prohíbe y que en algunos casos están pretendiendo como dar vueltas a ley, no a partir de recursos judiciales, sino desde la propia legislatura provincial. Efectivamente, hoy tenemos 7 provincias que tienen esa legislación. Córdoba, una de ellas. Uh-huh. Después está Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa y San Luis. Estaba en esto también La Rioja, pero La Rioja dio vuelta a la legislación y derogó esa ley que prohibía la minería. En particular, lo que se prohíbe o lo que se pide que se prohíbe es la minería a cielo abierto. Claro. ¿Por qué? Porque antes se perseguían los viejos por socavones, se perseguía la veta mineral y se iba trabajando por dentro de del cerro. Lo que hace la minería a cielo abierto es justamente dinamitar a cielo abierto la roca, pulverizarla y después lavarla en un proceso en donde se usan muchos millones de litros de agua dulce mezclado con ácido, con diferentes tóxicos, como para lavar justamente la roca y que se extraiga el mineral y después poder procesarlo. Lo que pasa es que también el procesamiento tampoco se hace en gran parte en Argentina, que es otra crítica, porque más allá de que se extrae el mineral, claro, el procesamiento, que es lo que más plata deja, que es el valor agregado, se termina haciendo fuera, o sea, se saca por fuera del país, que también eso es una parte importante del futuro debate que se tenga que dar al respecto, ¿no? Claro, que de alguna forma haya una cierta obligación de que el procesamiento se haga en la Argentina, como se ha logrado con otras materias primas como el cuero y algunas otras, digamos, que en el caso del cuero tuvieron que hacerlo por ley, o sea, hubo una prohibición de vender lo que se llama el cuero crudo. Sí. También probablemente llegue el momento en el cual se tenga que ponerse a pensar en el caso de la minería. Sí, sí, sí, tal cual, porque además hay cuestiones en términos impositivos que están muy relegados en la minería, que Argentina tiene una... O sea, las empresas mineras, que en la mayoría son multinacionales, pagan regalías verdaderamente muy bajas en comparación con otros países mineros, como por caso Perú, como puede ser, o Bolivia. Son números muy bajos y que también tienen que ser evaluados, digo, ¿no? Suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Y de la minería pasamos a la energía. A la energía, Mariana, que hace falta para toda la actividad económica. ¿Cómo viene este invierno? Bueno, este invierno hay... Vos sabés que hay, con el tema del gas, hay dos tipos de contratos, que son los contratos que se puede cortar el suministro. Que se llaman interrumpibles. Exactamente. Y los de contratos fijos, ¿sí? Uh-huh. Es decir que no, o sea, la diferencia que tiene la industria, que es la única que puede, la industria y las estaciones de GNC, que son las únicas que pueden adherir a este tipo de contratos. Claro, domicilio no. No, esos domicilio son, sí o sí es ininterrumpible, no se les puede cortar. Exacto, es fijo. Pero los que pueden elegir, lo que sucede es que cuando vos adherís a un contrato que puede interrumpirse el suministro, lo que estás haciendo es pagando más barato ese servicio, porque le estás dando la posibilidad al que te provee que cuando necesita, porque le escasea el gas, te corte el suministro. Lo que viene sucediendo es que, bueno, cuando nosotros escuchamos o leemos que se cortan determinadas industrias o que se están quedando nuevamente el sector productivo sin gas y todos los problemas que tienen que ver con esto. O sea, no se le puede cortar a alguien que tiene contrato fijo, suministro fijo. Solamente al que aceptó las condiciones de ese contrato de que le pueden cortar el suministro de gas. Y lo cierto es que los que se cortan son esos. O sea, que eso es lo que nosotros leemos. El tema del suministro de gas, bueno, el invierno empezó ayer con el frío, primer Exacto. frío que se sintió en serio. De cualquier manera, no parece, por lo que dicen, que va a ser un invierno muy duro. Bueno, esperemos que así sea, para los que no nos gusta el frío. No, pero sobre todo para aquellas personas que lo sufren más, en serio, por una cuestión sí. económica, ¿no? Y poner una casa calefaccionada Tal o con cual. Materiales como para aislar del frío. Vos sabés que las personas son los menos... dependientes del gas, son los que más dependen de la energía eléctrica, las personas con menos recursos. Claro, porque no tienen acceso prácticamente al gas, digamos, por cañería. Exacto. Y sí se pueden colgar de la luz. Claro. Entonces, bueno, que ahí fue la discusión cuando se modificaron las tarifas de luz para grandes consumos. Había casas que tenían mucho consumo de luz eléctrica, que tenía que ver con eso, con que eran electrodependientes, que no tenían ningún otro sistema para funcionar que no era a través de la energía eléctrica. Pero bueno, volviendo al tema del gas, en este momento se van a escuchar que va a haber cortes, pero bueno, tienen que ver con el tipo de contrato al que adhiere cada uno y con algo que sucede en un país que viene creciendo hace, lo decíamos al principio del programa, hace 5 o 6 años, de manera interrumpida, incluso el año pasado, que fue un año difícil para el mundo. Argentina creció. Uh-huh. Y para este año, ya por los datos que se están manejando, se va a acercar a los registros de 2008. Exacto. Que fue el mejor año de la década. Uh-huh. Muy similar a 1998. Claro. Entonces, van a tener un nivel de actividad cada vez más grande, que eso requiere, sin ninguna duda, energía. Energía, nosotros somos dependientes del gas y del petróleo, básicamente, que es una de las deudas pendientes, ya que hablábamos de deudas pendientes. El tema de diversificar la matriz energética es una deuda pendiente que, claro, tenemos todos los argentinos. Uh-huh. Acostumbrarnos a utilizar otro tipo de generación de energía. Y una de las energías más amigables con el medio ambiente, hablando de la minería y demás que tiene sus controversias, es la energía hidroeléctrica. La energía hídrica lo que tiene es que se genera a través de un salto de agua. O sea, la fuerza del salto de agua es la que genera la energía. Es una de las más amigables con el medio ambiente, si bien tiene algunos cuestionamientos en las zonas donde generalmente se arman las represas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de hoy que vamos a hablar de Yaciretá, para poder darle mayor volumen a ese caudal de agua para que genere más energía, hay que inundar toda una zona que rodea esa central hidroeléctrica. Claro. Y eso genera, primero, problemas de desarraigo, que la gente, por más que vive en una casita muy precaria, es su casa y por ahí vinieron generaciones, sí, en esas casas. Claro. Que de repente verlas que terminan abajo del agua es muy duro. Pero bueno, esta es la parte del proceso, ¿no? Todo crecimiento, todo país que crece y que se desarrolla, es un proceso de desarrollo, trae estas cosas. Exacto. Pero hay que entender a esa gente que tiene esos problemas. Digo, tiene algunos inconvenientes. Bueno, todo lo que sí, es como la cuando fauna, construyeron las autopistas y obviamente un montón de gente le expropiaban la casa y se tenía que ir. Y por ahí había vivido toda la vida ahí y no tenía la idea de mudarse, de cambiarse de lugar. Tal cual, tal cual. Y después, bueno, todo lo que es la flora y la fauna, que al inundarse determinada, claro, zona, hay que reubicar esa. Y bueno, ¿y qué es lo eso que pasa? Más complicado. Si se pueden preservar ciertas especies. Tengamos en cuenta que en el caso de Yaciretá está en una zona que es muy rica, mm, en flora, en fauna. Claro. Entonces, bueno, hay todo, hay, digamos, ciertas organizaciones ecologistas que cuestionan determinadas cuestiones, determinados temas de la represa. Lo cierto es que para quienes tuvimos la suerte de conocer Yaciretá, vemos que hay algunas cuestiones que se tienen en cuenta en cuanto a la preservación del medio ambiente. Uh-huh. Hay un ascensor para que los peces puedan pasar el salto. Porque, ah, el pez, si tiene que pasar un salto hacia arriba, imposible, no puede pasarlo. Claro. Entonces, porque tiene el agua, pared y se acabó el, claro, agua. Claro, y se quedarían de este lado y en las épocas en que ellos van a reproducirse, a eso, o claro, que van a alimentarse de otras, uh-huh, digamos, los peces tienen su recorrido y uno no les puede prohibir ese, interrumpir con un muro, claro, ese recorrido. Entonces se construyó un ascensor por el cual se suben todos los días a 3 veces, el ascensor hace ese recorrido y va subiendo peces para pasarlos del otro lado, claro, del río. Lo mismo se hizo con los barcos, con la esclusa de navegación. Se les pone como arriba de un ascensor y se los pasa, uh-huh, para el otro lado. Pero digo, interesante haberlo hecho para los peces, haber pensado, hablar, al menos, claro, preservar. Sobre todo, no me acuerdo nunca el nombre, Misiones tiene el dorado, puede ser, que sí, es una de las especies que más se ven pasar cuando suben ese ascensor, claro, y lo pasan para el otro lado. Sí. Y ayer, bueno, se inauguró todo lo que es la margen derecha del, uh-huh, de Yaciretá, digamos. La margen derecha tiene que ver con toda la obra de costanera del lado de Posadas, que tiene que ver, bueno, con obras. A ver, si uno eleva el nivel del agua para generar un salto mayor, para generar energía, se va a inundar la ciudad. Claro. Entonces lo que hay que hacer es una costanera que contenga ese agua, mm, elevar, exacto, la tierra de este lado también. Claro. Todo eso hubo que hacerlo nuevo. Del lado de Paraguay se inundaron las tierras también. Todavía eso no está inaugurada, esa parte. Pero lo interesante es que Yacyretá es una represa que en el 58 se empezaron, 1958 se empiezan a hacer estudios para ver si puede funcionar una represa en ese salto de agua. En el 73 se firma el primer acuerdo entre Paraguay y Argentina. Recién en el 83 se empieza a construir y desde el 94 hasta 2004 trabajó al 60% de su capacidad. Recién en 2004 se deciden Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner, que eran los presidentes de ambos países, se deciden a terminar Yacyretá y llevarla a su cota máxima, que es 83 metros sobre el nivel del mar. Claro. Actualmente está en 81, pero durante 10 años estuvo trabajando a 76 metros sobre el nivel del mar, al 60% de su capacidad, cuando Argentina necesitó más energía. Entonces, bueno, lo interesante es que ahora se está llegando y que supuestamente a fin de año estaría terminada y estaría dando a la Argentina el 20% de la energía que se consume. Importante. Y la Argentina le paga, digamos, Argentina pagó las obras y Uruguay le paga a la Argentina con energía. Paraguay, le paga a la Argentina con energía. Muy bien. El 70% de la energía o más viene para la Argentina. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Estamos entrando en los últimos minutos del programa, queda poco para la medianoche. El crecimiento del que siempre hablamos también de alguna manera necesita del acceso a la tecnología. Eso es indiscutible. El acceso a la tecnología no solamente de parte de la población, del ciudadano, sino también del estudiante, del jubilado, pero también de las empresas. Las empresas tienen que tener un buen acceso a la tecnología para poder generar mejores productos, para poder generar también mejor trabajo. Y quizás uno de los sectores que más problemas puede llegar a encontrar en esta situación es el sector PYME. El sector PYME es el sector del que todo el mundo habla como el sector más importante, mayor demandante de mano de obra, mayor creador de riqueza. Pero también es el sector con menor acceso al crédito y también es el sector, digamos, donde más importante es que pueda tener acceso a la tecnología. Bien, es por este tema que estamos comunicados con Pablo Yacub, él es presidente de la empresa Calypso Software, y quería comenzar este diálogo con él preguntándole cuál es el nivel de acceso de las pymes argentinas a la tecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Bueno, mira, venía escuchando lo que estabas diciendo, lo cual es... frase con la cual coincido completamente, y es cierto, el acceso de las empresas a la tecnología es fundamental a la hora de, o sea, de ayudar en la productividad de las mismas. Uh-huh. O sea, empresas, para tener empresas que sean competitivas, que puedan exportar o que nos ofrezcan productos de calidad y a precios razonables, la tecnología hoy es un elemento esencial. Desde ya que, claro, las grandes compañías están bien informatizadas están informatizadas y invierten en lo que tienen que hacer. Y en las pymes hay un panorama muy heterogéneo en este sentido. O sea, hay pymes muy bien informatizadas y hay otras pymes completamente que están 20 años atrás en cuestión informática, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto siempre depende de cómo son los dueños. Quién las dirige, y ya te digo, hay pymes que son ejemplo y que de golpe están mejor informatizadas que compañías grandes, con o sea, porque informatizarse o estar bien informatizado no es esencialmente una cosa muy costosa. Pero sí que hay que tener el conocimiento y la predisposición para adoptar herramientas nuevas. A veces estar informatizado, bien informatizado, es más barato que estar mal informatizado, ¿entendés? Pero hay que conocer y hay que tener la organización dispuesta, ¿no?, a esto. Correcto. ¿Cuál es la visión que vos ves que hay en el sector PYME con respecto a la tecnología? ¿Cómo la ven? Ya te digo, empresas de gente de 40 años que son muy, o sea, que de golpe son muy tecnológicos y que aceptan todo y que toman las nuevas herramientas de manera completamente natural. Empresas de gente de 60 años que un poco al margen de la era informática, en algunos casos hay dueños de empresas de 70 años que toman estas cosas muy muy bien, pero digamos para establecer algún tipo de promedio patrón, ¿no? Pero empresas de gente de 60, 65 años que todavía hay gente joven y es pujante en su actividad y que genera cosas nuevas y eso, pero que no toma con naturalidad el tema tecnológico o de golpe tienen una muy buena web, pero internamente se manejan sus finanzas con Excel, ¿entendés? Este es el asunto. Es muy, muy, muy heterogéneo lo que se encuentra en las pymes. ¿Y cómo estamos respecto a Latinoamérica? ¿Cómo está Argentina en ese sentido? Mira, dentro de Latinoamérica, Argentina está, está muy bien. Argentina en el mundo, o sea, comparado con países europeos, comparado con Estados Unidos, en lo que respecta a empresas pymes e informatización de empresas pymes, que informatización de empresas pymes, que fundamentalmente el aplicativo más específico es el más dominante es el ERP, que es lo que nosotros vendemos, que es software de gestión comercial de las compañías. Argentina está muy bien. Argentina tiene, las empresas chicas están muy informatizadas en este sentido, mucho más que otros países de Latinoamérica y mucho más, bastante más que, por ejemplo, España. O sea, Argentina, en este sentido, las empresas pymes están más y mejor informatizadas que en España. ¿Por qué? Porque las pymes de la Argentina pasaron hace no tanto tiempo por procesos hiperinflacionarios, después pasaron por cambios impositivos profundos, como la resolución 3419 de Caballo, etcétera, etcétera. Y esto obligó, y porque hoy por hoy, en los últimos años, el organismo fiscal ha sido muy imperativo, muy taxativo en cuanto a que hay un montón de cosas que hay que informarlas vía informática y los sistemas tienen que reportar las cosas automáticamente, de modo que hasta los más refulgentes han tenido que entrar por la vía informática, ¿no es cierto? Pablo, ahí te hago una consulta. ¿Qué tan exacto es el mapa que se tiene en cuanto a la tecnologización o la informatización de las empresas PYME? ¿Se puede tener un conocimiento de cómo está la situación? O quiero decir, ¿hay un relevamiento al respecto que más o menos fiable? Mira, hay muchos relevamientos. Ahora, el universo PYME es muy grande y esto no ayuda a su conocimiento, porque se habla de 900.000 empresas PYME, o sea, lo cual no está mal. El asunto es de qué hablamos, o sea, y es muy interesante, o sea, cuando hablamos de empresas PYME no sabemos de qué hablamos usualmente, porque para algunos empresas PYME son empresas que tienen donde trabaja el dueño y hasta 4 o 5 personas más, ¿entendés? Para otros, otros te catalogan empresas PYME las que facturan hasta 70 millones de pesos por año, claro, ¿entendés? O sea, incluso el parámetro de la facturación, ni el parámetro de la gente, ni el parámetro de la facturación son parámetros que puedan ser completamente válidos a la hora de evaluar la complejidad de una compañía. ¿Entendés? O sea, hay empresas muy chicas y muy rústicas que facturan mucha plata, ¿por qué? Porque son, no sé, mayoristas de cigarrillos, por ejemplo. Claro. Y empresas que facturan, por ejemplo, para decirte, mi empresa tiene 100 personas internamente y otra, una comunidad de 300 alrededor, exportamos software al mundo, etcétera, etcétera, y somos una empresa que factura 5 millones de dólares al año. Claro. Un mayorista de galletitas con 5 tipos que cargan cajas factura esa plata, ¿entendés? Claro. O sea, claramente nosotros agregamos mucho más valor, ¿entendés? O sea, sí, sí. Y nosotros, porque nosotros tienen márgenes muy chiquitos. Ahora, por ejemplo, hay empresas de ingeniería que son muy sencillas, y tienen 300 personas porque tienen un par de obras que o sea, que le demandan mucha gente, pero tampoco hace de ellas grandes compañías, ¿entendés? Entonces es difícil encuadrar, enmarcar. Exacto. Yo digo, antes de hablar de cómo están las pymes, es muy importante establecer los parámetros de qué pymes hablamos, ¿entendés? Claro. Claro, está correcto. Bueno, Pablo Iacú, presidente de Calypso Software, te agradecemos mucho tu participación en Con Otros Ojos. Se nos acaba el tiempo, volveremos a convocarte seguro próximamente para seguir conversando sobre el tema de tecnología. Bueno, gracias a vos por llamar. Chao, hasta luego. Muy bien, y así llegamos entonces al final de esta nueva emisión, la número 25 en Con Otros Ojos. Muchas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Me acompañaron Mariana Prado y Alejandro Giuffrida. Mi nombre es Leandro Seleng. Volveremos a encontrarnos el próximo martes a las 23 aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Francés. OSDE PYME. ROFEX. Mercado de Valores de Buenos Aires. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. LAN. Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.